Tiros en la Pobla no dejan dormir. Muy lejos de la moneda, el diablo ríe en un carrusel. Al ritmo de balaceras, los cabros chicos van enfierrados. Pa' acribillar las estrellas, tiros en la Pobla no dejan dormir. Ardiendo la periferia. Ya asoma en la cara de los